Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa gente que se encuentra a través de las ondas de Radio Almaina en Granada, también a través de la Stand de Arratia en la Sacana de Navarra y parte de Euskadi, y como no, también a nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Nosotros aquí en el garito de Gruay continuamos con nuestra manía de haceros más o menos este mes de febrero con un menú explosivo que tiene por número 333. Bandas como The Wild Oscars, The Four Teens, De Manueles o Emma Martínez os harán disfrutar esta tarde, y además dedicaremos un espacio a ese sello madrileño llamado Delia Records, que de forma obligada, por esta situación actual que todos conocemos, pues tienen que cambiar de sede, con mucha pena, y desde el garito de Gruay queremos dar todo nuestro apoyo y por eso tendremos un especial Delia Records. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Well, come on! Well, come on! Song. When there's been a baby in the home, make you spin down it all night long, all night long. Wow! Come on, yeah, to my house, baby, yeah. And see when all the others are eager to see my 7-inch record. When the spin will baby in the hole, make you spin baby all night long, all night long. Wow! Well, come on down to my house, baby, yeah. And see what all the others are here to see. A 7-inch record to please. Te encuentras en el garito de Gruay. Put your hand on your phone. sí, amigos, hemos empezado aquí en el garito de Groy con este cuarteto australiano The Wild Oscars. Y estamos con este LP llamado, título largo, Cuentos de Traición y las malas acciones de los difamadores hombres de la resurrección. Ahí es nada, una combinación frenética de garaje, energía raudales, street punk y melodía años 60 para mover tus caderas. Álbum que fue grabado en Australia, en Victoria, el 30 de abril de 2016. Y aquí encontramos a Roger Wild al piano, órgano y coros, a George Wild a la batería, Monk Wild al bajo y coros, y como no, este incendiario guitarrista y cantante, Jai Wild. Portada a cargo, el artwork de la ilustración de Germán García. Os aconsejamos y animamos a que, bueno, escuchéis y veáis, porque es una pasada, una obra de arte, este LP de los The Wild Oscars. Editado en Screaming Apple. Screaming, perdón, Apple. Hemos escuchado los dos cortes de la cara A, Seven Inch Record, Wild Ass Twist, y continuamos con Gonna Be Alright. Ellos son The Wild Oscars. Y continuamos en el garito de Groy con The Four Teens. We'll be right back. standing in the door. He had a 32-20 and a 44. Was standing there watching the setting sun. He said, I killed my woman, I ain't gonna run. I asked him, was he sorry? He said, no, man, no. I just couldn't stand, I waged no more, no more. Yeah, no more. Once and I told her twice, she do it again, I'm gonna take her life. And now she lay there on the floor, she did it again, and that's all she wrote. No more, yeah, no more, no more, no more. Te encuentras en el garito de Groay aquí en Vega Baja Radio, ya sabéis, miércoles a partir de las 7 de la tarde en directo y bueno, repetimos sábado y lunes a las 12 del mediodía y en fin, también en iVoox, luego lo comentaremos. ¿Con quién seguimos? Con The Four Teens, esta banda comandada por el combustible Kevin Seipen, aquí con su segundo EP editado en KOTJ Records. Y podéis encontrar pues la fórmula perfecta, ¿no? Garaje, punk, rhythm and blues, adolescente. Y donde tenemos, como decimos, a Kevin, que formó parte de bandas de garaje punk hace años en Portland, Oregón, como fueron los Undertakers, los Spider Babies o Coco Cobra and the Killers. Y aquí con el The Four Teens está respaldado por chicas, una formación femenina. Y como decimos, garaje food, garaje pun lleno de food y con esa guitarra Vox Phantom. Hemos escuchado la cara A, 14 Till We Die, y vamos con el primer corte de la cara B llamado On The Phone. Ellos son The Four Teens. Continuamos aquí en el garito de Groay con estos franceses 60 Second Swingers. sure I can plainly see that you got your mojo working on me, baby. Let's make a brand new start. You know you broke my heart. Yeah, that's all right. Y continuamos aquí en el garito de Groay. Le hemos dado la vuelta al vinilo 7 pulgadas de esta banda francesa llamada 60 Second Swinger, que precisamente extrae este nombre de la canción The Little Phil and the Night Shadows, que es la que acabamos de escuchar. Está en el corte, en la cara B, 60 Second Swinger. Y vamos ahora con la cara A, Lonely and Blue, de esta banda francesa. Editaron su primer trabajo en 2009 bajo el sello de Food Overdose Records, llamado Let Me Down. Este es de 2012, Lonely and Blue. Y su largo, el último que nosotros conocemos, de 2013, editado en Soundflash Records, llamado Better With Food Baby. Ellos son 60 Second Swinger. ¡Ahí vamos! Y ahora nos trasladamos a las profundidades del norte de Londres con los Team Steers. Space. Y como decimos aquí en el garito de Groa, hemos continuado, hemos viajado a las profundidades del norte de Londres y en particular a Archway, donde caminan de Kentish Mile con esta banda de Tim Steers, este combo de garaje rock, beat y bueno, que ha editado en el sello de Hamburgo Moody Monkey este 7 pulgadas Play Along with the Tim Steers. Este trío londinense anclado en el sonido beat de hoy, actual, y bueno, con muchas influencias de los años 60, pero también rechinan el sonido Mercy Beat, incluso también de los 1006, de los Kaisers, cómo no. Y bueno, hemos escuchado el primer corte de la cara B llamado Don't Come Back Home, y vamos con el primero de la cara A, Digging an Early Grave. Ellos son The Tim Steers. Ahora, amigos, es el turno de Lobos Negros. We'll be right back. Bueno amigos, pues continuamos aquí en el garito de Groy. Vamos a dedicar un pequeño espacio a uno de nuestros sellos preferidos, este sello discográfico con sede en Madrid, enfocado en el rock and roll en su más amplio espectro, y que tristemente ahora está pasando un mal momento. Su local, Delia Store, en calle Delicias 19 de Madrid, por estas circunstancias que todos conocemos, pues han tenido que cambiar, tienen que cambiar de lugar a un espacio más pequeño, más económico. Y bueno, nos dicen en su página web y también por redes sociales, nuestro amigo Manuel V. Delia, que durante las dos próximas semanas de febrero, del 9 al 21, harán liquidación de todo el stock de la ropa vintage, vestidos, camisas, pantalones, cazadoras, en fin, todos los complementos, decoración que te pueden hacer vestir y sentir guapo y guapa para pasearos por las calles de cualquier lugar y cuando podamos por la noche. Y bueno, también equipos de audio, podéis echar un vistazo en su página web, deliarecords.com. Y nosotros, para dedicar este espacio, hemos seleccionado tres referencias del sello Delia Records. Hemos empezado con Los Lobos Negros, nuestro amigo Luis Martín, que ya le dedicamos una entrevista aquí en uno de nuestros programas. Y hemos seleccionado esta canción número 3 de Cuidado, el Diablo ha Bebido, llamado Misterioso Tren de Arganda. Sonando de fondo y nos servirá como telón de fondo los 74. Y nosotros, pues nada, brindamos todo nuestro apoyo. Nos gustaría que la cosa fuera bien. Esperemos que le echemos una mano a toda esa gente que anda detrás de las ondas, a todos los amantes del rock and roll, para que iniciativas y proyectos como este sigan adelante. Nosotros continuamos aquí con otra referencia del sello Delia Records. Ellos son Señora Robinson. Tarde, antes de echarlo a perder, déjame besarte otra vez. Antes de que diga algo que te ponga del revés y que no quieras volverme a ver. Es el momento perfecto para largarse de aquí. Es el momento perfecto. Estoy cansado de esperar. Nunca ponen mi canción. Es muy tarde ya, tú has dejado de bailar. Vámonos a un sitio mejor. Es el momento perfecto para largarse de aquí. Es el momento perfecto. We'll be right back. Sí, amigos, continuamos aquí en el garito de Gruay, en este espacio dedicado al sello Telia Records y a esa tienda en calle Delicias 19 de Madrid, llamada Delia Store, que tristemente pues tienen que cambiar de ubicación por esta situación que estamos viviendo tan fatal. Y bueno, desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo. Estamos escuchando bandas de su sello discográfico. Y hemos escuchado a Lobos Negros, ahora hemos pasado a los alicantinos Señora Robinson con este tema llamado El Momento Perfecto, que esperemos que lo sea a partir de ahora en esta nueva aventura. Y continuamos con los madrileños Phonocaptors, esta banda de pues, este cuarteto instrumental de rock influenciado por la psicodelia, garaje surf y el guateque y la ciencia ficción. Vamos con este tema que abre su álbum, llamado Peter Cole Saul. Ellos son Phonocaptors. Es el turno ahora de Demanueles. We'll be right back. sí, amigos, os encontráis en el garito de Gruay, en Vega Baja Radio, y hemos continuado con esta banda llamada De Manueles, banda de surf rock formada por el guitarrista Virgilio de Silva, el bajista Juan Santomé y el batería Chus Pazos, con el que repasan el legado que dejó la inspiración del fundador del estilo en la costa californiana en los años 50, llamado Manuel Freitas, un emigrante de belorruso en California. Allí creó el germen del estilo con la banda The Black Rinchas, sin llegar a grabar nunca un disco. Y aquí rindiendo homenaje a esta banda llamada De Manueles. Hemos escuchado su canción llamada Quickly Something y continuamos con esta bandaza De Manueles con su tema Por Detroit. Sí, amigos, pues ya nos tenemos que ir, nos dejamos un par de discos en el tintero, en otros programas lo pincharemos. Y bueno, pues queremos dedicar este programa, como decimos, a ese gran sello, a esa gran gente que está detrás de una tienda, de un sello en Madrid llamado Delia Records. Hay que echarle una mano para que, bueno, que en esta nueva aventura pues tengan todo nuestro apoyo y toda nuestra fuerza. Nosotros nos despedimos en este programa hoy en el Garito de Gruay con un grande Roy Ellis, un tema muy, muy, muy buen rollero. Espero que lo bailéis con todos nosotros, llamado Another Man 1964. Roy Ellis. Ahora sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros otra tarde más aquí en el Garito de Gruay, en Vega Baja Radio. Ya sabéis que también sonamos en esa radio independiente y libre de Granada, Radio Almaina. Un saludo a todos y a todas en la Sacana de Navarra, en la Stand de Ratia y desde Perpiñán para cualquier lugar del mundo, en la mejor radio de rock and roll del planeta, Radio Lux. Larga vida a Delia Records y a Delia Store. Todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo para todos vosotros, Manuel y compañía. Y nosotros aquí en el Garito recordamos que repetimos el programa sábado y lunes a las 12 del mediodía en www.vegabajaradio.com y para escucharnos cuando queráis subimos los programas a esa plataforma iVoox desde Vega Baja Radio. Como digo, un saludo de un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. I'll do it too.